actores de esta vida. Interpretan un papel. Tantos años han quedado atrás. Solo finjo que olvidé. Cuando te toque actuar tu papel, ¿quién vas a ser? A la vez no te reprocho nada, ni pienso que está mal lo que haces. Pues es parte de tu encanto ser rebelde, güey. Te repito y te repito lo que siempre repetís. ¿Quién vas a me parece que cae justo, Pablo. ¿Es de su autoría? Es de su autoría. Si pudiéramos filmar la cara de cuando Pablito lee los poemas. Dale, Pablo. Ah, no le vi la cara. A ver, Pablo, sí, lee. Dale, dale. Vos leí que la miramos a Barbie. Dale, dale. Bueno, este es un poema de Marcos. Uh-huh. El otro día, Marquitos, el antienvase decía: si no es hojalata o vidrio. Qué necios somos a veces, qué estúpidos y qué torpes, moviéndonos como reces en este supuesto orden. Qué ilógico, qué engañados de nosotros mismos vamos, creyéndonos lo que dicen, que para vivir feliz hay que tener esas cosas que nos venden como rosas y no son un elixir. Con plásticos por doquier, no nos aclaran qué hacer con la mierda que nos sobra. La tiramos a la tierra, en una absurda antisiembra, y sin quererlo rever, vamos muriendo sin honra. Tiene como... ¡Grande, Marcos! Me sonó, me sonó al tema. Gracias, gracias a los dos y a Bernán también. Tenés como mucho... Bueno, no me van a hacer venir de pueblo para tocar un tema. No, no, no, no, no, no, dale, queremos no, más. No, no, no, no, yo quiero más, que más. Me ortigo mal y entro a patear cosas acá, Quedamos, no me copiaron locro, estoy seco como ni mate. Ni mate, bueno, yo voy a hacer más. Me dan un tema y me mandan a casa el 25 de mayo. Espera, espera que quiero preguntar algo. Nos podemos, son las tres, nos podemos quedar un rato más. Voy a hacer un mate. Me lo banco. Yo quería, me lo banco. Profundamente conmovido. Quisiera extenderle la invitación a Marcos para que leyera su poema el domingo 3 de junio en el gimnasio. Sería, la verdad, que un honor. Ahí, Barbie se pone en contacto con Marcos y... Dale, dale. Está en Buenos Aires, pero bueno. Por Skype. Pantalla gigante, por Skype. Sí, por Skype, pantalla gigante. Marcos diciendo poemas. Está bueno. Sí. O que mande otros poemas así y los lees. Bueno, parece, bueno, sí. Justo se fue Barbie a hacer mate. Se sintió muy tocada porque ella realmente atiende bien a la gente. No sé qué interpretar de tu frase. Lo que quieras. Se fue a hacer mate, no puede calentar el locro, si querés, lo que sea. Parece que este chico Marcos le escribe en poemas por mail todo el tiempo, todos sí, los días. Le manda siempre claro. Poemas por mail. Poemas por mail. Y ya le calienta el locro. Sí. Y a vos te hace mate. ¿Crees que quieren tocar, quieren poner sí. Un tema? Ya vamos a relajar. No, que canten otra canción porque si no va a romper todo. Bueno, ¿puedo pedir una? Dale, dale. No sé bien cómo se llama, pero... A ver si la tenemos en el repertorio. ¿Y ustedes? Sí, sí. Vamos. ¿Qué está? Tú puedes. Me lo había pasado. Yo te había pasado. Sí. Es factible que no lo sepamos los dos. Es la que yo me imaginaba a él. Él me había pasado algo para escuchar de pinche y lo cantaba sí. Él. Y yo me lo imaginé en chinelas con una... ¿Te acordás? Con una sábana. Y que vos la cantabas. ¿Cómo era? Teníamos chinela con una sábana. Sí. Ah, su voz. Su voz. ¿No? Ay, qué lástima. Porque eso es de mi trabajo solista. Barbie, la podés. ¿La podés cantar solo igual? ¿No? Ponele. ¿No? Dale, a ver. Y después cantan otra. Y después cantan otra. Qué bueno. Es muy bueno este. ¿Te parece ese video? No te parece, me hiciste sentir algo así, una sensación así de balada, de muchas sentimiento. Gracias, muchas gracias. Me encanta. No te bueno, no toco, gracias más, a no toco más nada a ver si la cago. Gracias a vos, no, a los dos, de verdad. ¿Quieren que cortemos con un temita de Juca si sí, relajan bueno. Y. Ah, Juca, el sábado 9 de junio ajá. Tenemos un mega festival de metal que lo viene organizando Lucho XCX, si lo quieren buscar en Facebook, ahí van a poder encontrar los enlaces al festival y todo. Ponete a producir, Belén. No, no podemos, ponete a producir. Tomaron todo mate menos yo, es mortal. ¿Y por qué estabas cantando el Codivé? Mira, recién vas del tercero, pero estabas bueno, cantando. El festival, super festival, muchas gracias. El locro se enfrió, si no te conviene. No, todo bien. No, pero frío no. Se lo calentás a Marcos. No se lo doy a nadie. No, el locro frío no da. No, el locro frío no. Bueno, hay un mega festival de metal en el ámbito que antes solía llamarse Sub-Zero, que ahora ha cambiado de forma varias veces. Sí. No sé si es un local o me parece que lo alquilaron para la movida. Toca Juca, toca Aleación Binaria, alta banda de metal del sur. Toca The Jack, que es un tributo de CDC de Bariloche. Mira. Toca Arkham, que es una banda acá de Bolsón, de muy pulente, y toca Insulto, que es otra banda que no sé de dónde son. 9 de junio, buena, pero, 9 de junio, ex Sub-Zero, para que todos se ubiquen allá, llegando a la 140. Bien organizado así, qué bueno. Puta madre. ¿Quién les hace el sonido? No sé, nosotros tocábamos, ¿entendés? Yo llego... Eddie Vedder, se ponen como locos. Así que bueno, metal el 9 de julio en ex Sub-Zero, que cambió de nombre un montón de veces. Sí, está bueno para ir, está cómodo. Yo fui a escuchar a la Roca. Me gusta mucho el lugar, está bueno. Es un minicemento. Claro. Es un minicemento. Claro. Hay que explotarlo por ahí. Bueno, vamos con Juca. No sé qué tema es Juca. ¿Puedo pedir? ¿Podemos pedir? Podemos pedir. Esto estamos pedir? Así, sí. Estamos reloj de arena. ¿Reloj de arena te gusta? Claro. ¿Cuál quieres? Gustan todos. ¿O cuál querés? Pregunta. Eso por la hora nos pone, el reloj de arena. ¿Te gusta ese? Sí, sí. Bueno, dale. El camino al infierno, arena que indica el fin del tiempo. No hay reloj que chupa lo malo. Ese juicio es hoy. Mi condena es cruzar el espejo. Juicio soy, mi condena es cruzar el espejo. Mi condena es cruzar el espejo. Luego todos los días, cuando me miro al espejo, todas las canas que crecen y dicen, no estás perdiendo el tiempo. Thank you. cabeza. Barbie, estamos al aire, estás hablando por teléfono al aire. Estamos hablando con ella. Mate. Esto es un desastre, estamos al aire. ¿Querés salir o por los chicos van a tocar? Che, loco, a ver si me mantiene la compostura un poco. No. Bueno. Le han dedicado temas, le han cantado temas a chicas. Vamos a entrar también en el formato vamos a entrar del programa. Tema, claro, entremos en formato del programa. Sí. Tema. La canción, ¿no? ¿Le han escrito a alguien? ¿Es un picante el tema? Sí. ¿Por? Es complejo. ¿Por? Para empezar, la música, género, femenino, y nuestras parejas, género, femenino, implica conflicto. ¿Sí? Y sí, de alguna manera u otra. Yo estoy callado, no hablamos antes, yo lo encontré en el estudio. Femenino es Jalil, claro. Y no lo estoy personalizando, porque tampoco es una cuestión de individuos. Es una cuestión psicológica, es una cuestión de así, de género. Es una cuestión de género. Yo calculo que, bueno, yo hablo como hombre, pero calculo que una música le sucederá quizás lo mismo con su pareja masculina. No sé, pregunto. No sé. ¿Vos hacés algo de música? No, nunca hice nada. Sería interesante ver las parejas homosexuales, saber qué tienen que decir al respecto, porque por lo menos desde lo que es el hombre músico con su pareja mujer. Claro, ese la puta madre. No le interrumpa, está diciendo algo serio. Más allá de que uno cumpla rajatabla con horarios preestipulados y preacordados de ensayo, fechas y demás, pero siempre está el, viste, como que uno está con la otra. Claro. ¿Viste? Está todo bien y cuando llega el momento que te tenés que ir a tocar y 10 minutos más y no sé qué. Y es cierto, para nosotros no es que nos vamos, viste, nos vamos a embarcar a un buque a pescar el salmón. No, o sea, es un placer, viste. Claro. Pero bueno, tampoco uno puede, digamos, relegarse ni permitirse no volar si las condiciones se le están dando. Que sí, o sea, preocupado es eso. Yo tengo una relación de muchos años con mi señora y realmente, o sea, me banca, porque si no me bancara no podríamos estar. ¿Cuántos años son muchos? Y 13 años, ¿Y los nenes cuánto tienen, amor? Y Vicente tiene 8 y Samantha cumple 3 ahora. Samantha, qué lindo nombre. ¿Y algunos le han escrito una canción, una letra a alguien? Le han dado un... Claro. Un placer a otro placer, digamos, han llegado a eso. Vamos a tocar una canción que escribí para mi señora. Ahí está. Queríamos llegar a eso. A eso queríamos llegar. De que le escriban una canción. Nos ponemos los auriculares y te porque es como cantar al oído esto. Dispuesto a acariciarte las manos, sentir tu olor, pues desde siempre he sido tu siervo amante y ahora soy tu Dios. Y besos van desbordando la ola que nos desnudará. Acariciar tu piel, volar entre almohadas, cerrar los ojos. La pasión, la que me tiene atrapado en este amor, lleno de risas y llanto, la pasión, la que me tiene atrapado en este amor. estás dormida, o están tus ojos cerrados. Ya no lo sé. Pues descifrarte es un arte extraño. Yo no lo sé. Si es que me amas, o es fácil tenerme a mano. Tal vez los dos, tal vez los dos. Por más que quise, no pude dejar de amarte. Yo ya soy vos, es la pasión la que me tiene atrapado en este amor, lleno de risas y llanto, la pasión la que me tiene atrapado en este amor. Oh. Ay, ay, qué lindo. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Qué lindo. Qué bonito, che. Sí, me encantó. Felicitaciones. La verdad que encima quedamos las tres así como... Sí, nos enternecieron a las tres. Mucho sentimiento, chicos, gracias. Y eso me lleva a decir algo que no sé, Pablo, si vos sabías, pero él, Hernán, seguramente sí. Que... Yo lo sé todo, sí. Sí, vos lo sabés todo, así que... Yo y mi ego, ¿no? Mi ego y yo, que es una relación estrecha, alucinante, que nadie puede comprender porque es única y mágica. Y es la mejor. Con toda humildad, ¿no? Claro. Yo soy siempre el hombre más humilde de todo siempre. Este mundo. Siempre. Siempre. El más humilde, ¿eh? Lejos, lejos, de verdad. Bueno. Lo he comprobado porque decí yo soy el más humilde. Decir. Nos deben la apertura. Bueno, una frase complicada. Mirá si se invierte al rol. No empecemos, chicas, que después tenemos problemas. Bueno, no vayamos por ahí, pero estaría bueno una buena. No entro el cheque y bueno, vamos a ver qué pasa con el cheque. Está todo bien, pero preguntó mi compañero, ¿está el cheque? Bueno, ahí está Miguel haciendo el cheque, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque vinieron a grabar un programa. Bueno, nos despedimos con una canción. Sí, bueno, nos despedimos con un tema de Pinche. Sí, sí, una canción. ¿Van a dar fecha? Difusión, para que hagamos el tema. ¿No? ¿Tienen fecha? No. No. Con una sonrisa en los labios así, no. Bueno, cuando tengan fecha nos avisan. Porque, y sí, estamos, en realidad nos estamos metiendo como a grabar y por lo menos queremos hacer la producción de un demo escueto, pequeño, pero bien producidito. Y escueto. Sí, como, qué sé yo, tres temas, como para tener un panorama de quiénes somos, porque hoy por hoy todo bien, pero no somos nadie. Una banda sin disco es como una persona sin rostro. Y con esa frase nos vamos, nos vemos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de la 1 del mediodía. Gracias por venir. Gracias por la gracias visita, usted, gracias por el cuando quieran están invitados otra vez. Y esperamos la apertura. Sí. Sí. nada lo olvidará. Nadie piensa que está bien, nadie piensa que la vida le dio todo lo que le podía dar. Ambición, qué traición. Todos creen estar solos y se enroscan en pensares que los llevan a flashear. La soledad, la triste soledad. Todos quieren estar bien, nadie quiere estar mal y nos llevamos como el orto igual. ¡Violencia! Si cada minuto puede pasar, si no haces nada, lo olvidas. De lunes a viernes de 13 a 15, Los Ángeles de Charlie. ¡De Goa! Vas a escuchar Los Ángeles de Goa, ¿en dónde, Barbie? Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goa.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Todos los días de lunes a viernes de 13 a 15. ¡Ay, perfecto! Los Ángeles de Goa.